par de formación profesional, les diría, si hay que titular el título de todo esto que venimos debatiendo hace mucho, es la muerte de los modelos de negocios. Para mí no existe ningún valor hoy mayor en todos nosotros que el tiempo. Todo lo que hacíamos antes, supuestamente separado en tres fracciones grandes, que eran 8 horas de dormir, 8 horas de trabajar o estudiar y 8 horas del resto, ahora se multiplicó a la enésima potencia, pero tenemos las mismas 24 horas. Entonces, lo que hay que hacer es cómo meter en esas mismas 24 horas más cosas. ¿Cuántos debaten diariamente en la cama una hora menos de sueño o un capítulo más? Si no es la hora de sueño, es tener sexo o no por un capítulo más. También. Es una competencia constante entre la play, sexo, deporte, charlar, comer. ¿Con quién competimos nosotros la tele? ¿Con el canal de enfrente? No, ni loco. Es el tiempo, el único valor. El que pueda vender tiempo, realmente ese va a ser el futuro recontra mil millonario. Y ese tiempo viene fruto de las verticalidades. Y ahí entra los consumos culturales, para mí, potenciadísimos, pero potenciadísimos a la N potencia.